vamos a tener algo que nos encanta, que es música en vivo, entrevistas con artistas, y en este caso estamos aquí con Alice. Ella es cantautora de raíz latinoamericana y nos va a contar, nos va a cantar también un poquito acerca de su arte. ¿Cómo estás, Alice? Buen día. Buen día, ¿cómo están a todos los oyentes? Es muy grato estar acá porque son vecinos, así que los siento como rehermanados. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Alice, recién escuchábamos un tema tuyo denominado Magma. Sí, Magma. Bien. Está recién salidito del estudio, lo hicimos en Escarabajo Record, con el Pablo Cané, que es un genio. Me ayudó con la masterización, la mezcla, todo eso. Producción mía, con unos compañeros que estamos trabajando. Entre ellos está mi marido, compañero, Javier, que me acompaña en la percusión y en la batería. Y está Vladimir Cervantes, que hace los vientos, Rodrigo, que me hace el bajo, y Valentino, que me acompaña en guitarras también. Alice, uno escuchaba el tema, y claro, escucha muchos instrumentos, escucha una banda acompañándote. ¿Cuánto de eso, cuánto cuesta hacer una producción musical así? En estos tiempos donde, bueno, todo está mucho más difícil, más caro, y también tener una sala de grabación para poder hacerlo. ¿Cuánto cuesta todo eso? ¿Cuánto trabajo hay que imprimirle eso? Mira, económicamente sale caro. Claro. Viste, yo tuve la posibilidad para estas canciones de ayuda del Instituto... Ay, no me sale la sigla. El INAMU. El INAMU, sí. Bien. El INAMU, que me presenté un concurso. Perfecto. Y ganó la propuesta, así que me subsidiaron con algo de plata que me alcanzó para dos temas. Pero la idea es seguir trabajando este año ya con otros más para poder subirlos a las plataformas. Cuesta económicamente, sí, pero más cuesta juntar a la gente. Claro. ¿Viste? También que es los un músicos, trabajo, claro. Es re arduo eso, acomodar los horarios, porque claro, estamos trabajando en muchas cosas. Yo soy docente, pero los chicos también, aparte de ser músicos, están en otras bandas y también algunos son docentes. Entonces cuesta un montón el acomodarse, los horarios, ¿viste? Entre los músicos decimos, la música no es el arte de combinar los sonidos, es el arte de combinar los horarios para poder hacerla. Claro, sí. Y bueno, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, todo un año de laburo, de puesta. Estuvimos con toda la agrupación, porque somos muchísimos, somos muchos, trabajando en La Valle, hicimos un concierto en La Valle. Después estuve en un íntimo más acá en Ciudad. Así que bueno, laburando en eso, ahora tratando de apostar un poco más a mi música, porque tengo familia también, tengo tres hijos, así que, viste, eso también te consume mucho tiempo, y llevarlo a la par es como también difícil, por ahí ellos necesitan un tiempito para ellos, de parte de la mamá, y yo también elegí eso, viste, que son elecciones. Sí. Así que bueno, ahora tratando de hacer mis canciones, porque yo me identifico con los cantautores, soy cantautora. Y bueno, también he hecho mucha mucha canción de otros autores y canto, ¿cierto? También apuesto a los grupos musicales y bueno, eso. Estoy en la música desde hace mucho tiempo, estudiándola y mamándola. Claro. Así que bueno, es un andar de la mano de ella, ¿viste? Que ella me enseña y yo me dejo enseñar por ella. Alice, y contanos un poquito ese principio, ese recorrido musical de tu vida, cómo empieza, cómo comienza, cómo llega, cómo llegan las canciones, ¿no? El hecho de ser cantautora, cómo llega toda esa etapa a tu vida. Mira, siempre estuvo. Yo me dedico al arte. Yo era una niña muy inquieta, pobre mi madre, ¿viste? Era muy inquieta, entonces mi mamá me mandaba a hacer muchas cosas. Bien. Entre ellas, claro. Viste, me mandaba a patín, me mandaba a deporte, me mandaba a muchas cosas, hasta que encontré algo que me apaciguara la cabeza, que fue la música. La música. Ajá. Y la encontré con una guitarra que estaba tirada, ¿viste? En las casas siempre hay guitarras. Claro. Había una guitarra tirada, entonces empecé a tocarla yo sola. Y cuando se dieron cuenta de que podía hacerlo, me mandaron a estudiar. Perdón. Así que bueno, fue así. Y en el andar de tocar en la iglesia, viste que la música, claro, te reúne con mucha gente. Y cuando sos adolescente, más. Claro. ¿Viste? Entonces, me acuerdo que arranqué con la guitarra a los 12 años, uh-huh. ¿Viste? Previo había hecho danza folclórica, claro, y venía con el baile y escuchando a mi abuela cantar. Entonces, me empiezo a juntar con mucha gente, con muchos adolescentes, y empieza el gusto por aprender, che, mostrame, claro, juntémonos a hacer. En ese intercambio. Claro, en el intercambio lindo que tiene la música, y la necesidad de decir, ¿viste? Uh-huh. Esta necesidad de decir, que no tenía palabras para, uh-huh, decirlo, y encontré la música para poder comunicarme y hablar. Así que empecé con algunas cancioncitas, ¿viste? Y se las mostraba a mis amigos y daba, qué sé yo. Pero también la música me llevó por otros lados, porque lo dejé como para mí a esa, claro, parte, ¿viste? Uh-huh. De la composición. La dejé para mí, para mis amigos, para la gente íntima. Y la música me fue llevando para las agrupaciones. Uh-huh. Agrupaciones corales, agrupaciones, claro, femeninas, uh-huh, de canto. Soy creadora de grupos de canto porque me gusta, y me fui por ese lado, pero viste cuando decís, está bueno, me encanta, pero no... Falta algo. Claro, o no me encontraba. Claro. Uh-huh. O terminaban por no funcionar. Ajá. Y digo, el universo me está diciendo algo, ¿viste? Inés, avivate. Claro. El universo te dice, claro, por ahí está bueno, pero no, ¿viste? Así que bueno... Dije, este es el momento, y tengo en mi haber muchas canciones. También es elegir en el tiempo, porque, uh-huh, no escribo hoy, con 43, claro, años que tengo, no escribo lo mismo que escribía cuando tenía 16. Claro. Uh-huh. Y los decires también son diferentes, y los sentires también. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy elijo escribir desde esta mujer feminista que está criando varones. Ajá. ¿Viste? Y desde ese decir que les enseño a mis hijos con mis canciones, espero que lo sepan entender, creo que sí, ¿viste? Uh-huh. Porque yo me comunico mucho con ellos y me dicen, vos sos, mamá, sos re feminista en todo lo que escribís y en todo lo, claro, que decís. Sí, porque esa es mi búsqueda. Uh-huh. También desde el amor, uh-huh, ¿no? Desde esta canción Magma que ustedes han puesto y que escucharon, habla de la mujer nacida en estas tierras, uh-huh, que no es la misma mujer que nace en el mar. Claro. Tiene otros, sí, olores, tiene otros sabores en su haber, tiene otras maneras de comunicarse y de pararse sobre la vida y sobre nuestros pies. Nosotras pisamos acá en la montaña y vamos esquivando cascotes. Uh-huh. No pisamos llano. Claro. Entonces, esa es nuestra vida como mujeres, ¿no? Esquivar los cascotes y pasarlos por encima y llevarlos, ¿no? Y el sabor que te da la montaña. Y bueno, eso. Y la música folclórica habla de mucho, habla de eso, de nuestra tierra. Uh-huh. Por eso hablo de que mis canciones tienen raíz folclórica, uh-huh, ¿no? Sí le canto al amor también, sí, claro que sí, porque el amor es el motor. Pero rescato mucho mi tierra. Uh-huh. Por eso hablo de esto de raíz folclórica. Bueno, Alice, si querés comenzar a cantarnos, dale, lo que vos quieras, y para que nuestra audiencia escuche, se prepare para escuchar hoy día aquí en nuestro bondi musical. Alice, bueno, ¿querés presentarnos el tema? Sí, es una copla. Sí, lo querés presentar también a la señora que le acompaña. Ajá, es una caja chayera. Uh-huh. Y es una coplita. que le canto a mi ser cantora. Ajá. Así se llama la canción, A mi ser cantora. Voy a cantarle al viento estas coplas de mi ser, pa' que las lleve fuerte y le siembre un querer. Copla, coplita del viento, llévame lejos. Copla, coplitas del viento, déjame sembrar. Coplas, coplitas del viento, yo quiero volar. Y que me leves al cielo con alas pa' cantar. Sobre el andar de mis penas quiero resucitar, que se me mueran los miedos pa' volver a andar. Caja, cajita que suena, ayúdame a cantar. Caja, cajita que suena, ayúdame a soñar. Caja, cajita que suena, déjame sanar. Y cuando me vaya al cielo, me vaya con tu andar. Copla, coplita del viento, llévame lejos. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Alice, te escuchaba y que es una pregunta que a mí siempre me surge cuando escucho cantautoras, cantautores. ¿Cómo llega esa inspiración? ¿Cómo llega el tema? ¿Cómo llega la letra? ¿Cómo llega la música? ¿Qué pasa en ese momento cuasi mágico, artístico de creación? Te hablo desde lo técnico. Bien. ¿Viste? Porque hay muchos caminos. Claro. ¿Sí? Desde lo técnico, por ahí a mí me pasa que me revuela un ritmo. Ajá. ¿Viste? De eso depende también de cada uno, de lo que se forjó, de dónde viene o de dónde tiene más apoyado su aprendizaje. Uh-huh. Yo como soy más corporal, porque he bailado toda la vida, a mí me cae el ritmo. Uh-huh. ¿Viste? Y digo, me resuena el ritmo y digo, en base a esto quiero componer. Uh-huh. Bueno, ¿y qué querés decir, Inés? Es la gran pregunta, claro. ¿Cierto? Entonces, a partir de esa pregunta, empiezan a aflorar los versos. Y uno empieza a tirar versos. Ajá. Y a escribir, lo claro. Que yo hago, mi forma. Claro, sí. Empiezo a escribir esos versos que por ahí no tienen sentido, pero yo los escribo igual. Uh-huh. O estoy durmiendo porque esa canción me resuena desde siempre, me levanto y en sueños... tuve una revelación, claro. Entonces la anoto. Uh-huh. Y a partir de esa lluvia de ideas, si querés decirlo, le voy dando forma. Ese es un proceso. Uh-huh. Por ahí tenemos otros procesos. De pronto te cae toda claro. La canción. De repente. Quiero decir esto. Y te pones a escribir uh-huh. Y salió la canción. ¿Viste? Yo escribo mucho también para los chicos de la escuela, porque soy ajá. Profe de primaria. Bien. Y me acuerdo que estábamos con el tema del coronavirus y las clases virtuales, ¿viste? Y todo eso, y teníamos que reinventarnos. Uh-huh. Y justo yo estaba dando el Yo amo Mendoza, que es un tema que claro. Tenemos que dar. Sí. Y digo, ¿cómo encaro esto desde la virtualidad y con el coronavirus? Y hice el gato del coronavirus, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo claro. Lo hice? Y me salió así, ajá. ¿Viste? De una. Por ejemplo, te estoy claro, diciendo sí, un sí, ejemplo. Sí. Y les hice un video y con las cosas de mi casa, ¿viste? Uh-huh. Con el hombre araña que salía. Era todo un infantil, pero muy gracioso. Y los chicos se reengancharon con eso. Bueno, esa es otra forma. Claro. Digo, en base a una problemática ajá. Y te sale de una. Uh-huh. Hay diferentes formas. Hay alguien que lo sueña, hay alguien que necesita de otro. Claro. ¿Viste? Por uh-huh. Ahí... Sí. No tenés la capacidad del instrumento, pero sí de la palabra, de la poesía. Entonces escribís la poesía y necesitas de otro que te claro. Ayude para ponerle la música y sale así. Cada cantautor tiene su forma y tiene su modo de inspiración, claro. Porque todos somos diferentes y en la diversidad está lo bueno, ¿viste? Uh-huh. Cada uno tiene su forma. Y por lo que nos decís, Alice, pareciera también que incluso cada canción va buscando su forma. Exacto. De llegar. A mí me pasa que cada canción busca su forma de llegar y la necesidad de salir a flotar por algo, ¿viste? Uh-huh. Por ahí me pasa que si le pasó algo a una amiga y me pegó muy fuerte y sale por ahí una canción. Claro. ¿Viste? Uh-huh. Hay muchas canciones que yo tengo que no las he grabado y que ni siquiera las escribo, pero hoy las digo. Por ejemplo, claro. El año pasado, a fin de año, mi hija terminaba la escuela, ¿viste? La más chiquita terminaba el jardín y había sido muy importante para nosotros el jardincito para ella y fui y les canté una copla a las chicas del jardín. Así, improvisando. Improvisando. Claro. Ajá. Y no tengo registro de eso, claro. Ni sé lo que dije. ¿Entendés? Pero ellas salieron llorando, las chicas. Claro. Y eso está bueno, y que sí. La gente llore, que uh-huh. Se sienta así. No por el hecho de que lloren, claro. Sino esa motivación de que los movilice algo. Hay algo en lo artístico y en lo expresivo que nos lleva a ciertos lugares donde a veces uno lo tiene reprimido o no sabe cómo sacarlo. Y afloran en esos momentos, en un concierto, en un recital, viendo una película, asistiendo a una obra de teatro, como que el arte nos permite esa expresividad, que vos hablabas mucho de eso, de expresarse, de decir. Sí, sí, y está bueno dejarse ir a escuchar tango y llorar. Claro. E ir a ver una película y llorar si querés o reírte. Claro. Digo, porque viste que el cine es lo más palpable que tenemos. Sí. Pero en la música también pasa. Digo, es importante dejarse ser. Uh-huh. Dejarse ir a ver una ópera y llorar, si tenés ganas o reírte. Pero está bueno pasar por esos sentimientos y dejarlos que fluyan porque los necesitamos. Y a mí me gusta que mis canciones lleguen y te hagan reír si te tienen que hacer reír y te hagan llorar si te tienen que hacer llorar. Si no... No serviría de nada si no te moviliza de algún lado. Uh-huh. Alice, con lo que decís, me surge la pregunta, ¿cuál sería la función del arte, de la cultura en nosotros? Primero y principal, que te movilice, uh-huh. Que te mueva las tripas. Eso es lo principal que tiene el arte. Que te haga pensar, que te haga, eso, hacerte una pregunta. Eso es re importante, que vayas a ver una obra de teatro y salgas con, ¿qué quiso decir el chabón con esto? ¿Qué me pasó con esto? O que te identifiques con una palabra, o con un personaje, o con una melodía, que de pronto vayas y por ahí no te pasó nada, pero encontraste un sonido. Claro. Nuevo, qué sé yo, nunca habías escuchado un chelo y te vas con ese recuerdo. Eso, dejarse, la función del arte es eso, es abrirnos la cabeza para un montón de preguntas, abrirnos los sentimientos sobre todo, y movilizarnos las tripas, ¿cierto? Claro. Bueno, Alice, ¿querés tocarnos, cantarnos algo más, lo que quieras? Dale, sí, sí. Te voy a cantar una canción que tiene ritmo de... Bueno, la vas a escuchar. Bueno. ¿Ah? Lo importante que quiero decirte es que nació como una zamba. Ajá. Y después se transformó. Derramé por ti, que te cuente de mis lágrimas y de los sueños que aún persisten para poder vivir. Que te cuente de mis lágrimas y los suspiros que derramé por ti. quieras que te olvide. No quiero ver la manera de salir. Me conformo refugiarme en tus ojos, aquellos que pedían solo amor, que repetían constantemente contigo hasta el fin. Quiero estar en ti, permanecer solo en sueños, acurrucada en tus silencios, contemplando el tiempo, aquel que no supo seguir y que es mi estigma y el enemigo por quien yo te perdí. Quiero estar en ti, permanecer solo en sueños, acurrucada en tus silencios, contemplando el tiempo, aquel que no supo seguir y que es mi estigma y el enemigo por quien yo te perdí. Quiero estar en ti, permanecer solo en sueños, acurrucada en tus silencios, mirando el tiempo, aquel que no supo seguir y que es mi estigma el enemigo por quien yo te perdí. Yo quiero estar en ti. Excelente. Claro, decía que eso era una zamba. Era una zamba y se transformó porque era muy triste la canción. Perdón. Era muy triste la canción. Tiene una letra profunda, fuerte. Claro. Sí. Y si la pones en un ritmo de zamba, te acribilla el corazón. Claro. ¿Me entendés? O sea, iba a tener a todo el público, no me iba a ir a ver a nadie más. Eso también hace llorar. Claro. Entonces dije, bueno, ¿cómo busco para a esta letra tan triste y tan fuerte, no triste, sino muy fuerte, que creo que muchas se sienten identificadas, cómo sacarla de ese lugar, viste, tan turbio? Entonces, bueno, le puse ritmo de copla ahí, así que, la copla española, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, salió esto que me encantó, así que, bueno, ahí vamos con un cajón también haciéndola. Y suena diferente, ¿viste? Claro, sí, sí. No es tan fuerte escucharlo. No es tan fuerte, claro, porque es lo que pensaba. La letra es una letra potente, es una letra que dice muchas cosas. Es una letra del desamor, de muchas cosas así, de un dolor desgarrador casi. Pero sin embargo tiene un ritmo que lo va llevando a otro lugar, así como casi de esperanza, podríamos decir. Claro, ¿no? Sí, y que le da un... Si tengo que decirte una palabra, te digo audible, ¿viste? Claro. Porque si no es muy triste y no te dan ganas de escucharla. Sí, te dan ganas cuando estás triste, pero no es la idea. Claro. Entonces sacarla de ahí me pareció lindo. De ahí, que esta la hice con un amigo, me acuerdo, y me dice, saquémosla, me dice, es re triste. Claro. Se la mostré a un amigo y me dice, es re triste, che, dice, a ver, saquémosla de ahí. Le digo, bueno, dale. Está bien, saquémosla de ahí. ¿Qué te parece esto? Claro. Y salió así. Más o menos la cumbia tiene eso. ¿Viste que? Claro. Un par de negritas cada tanto. Sí, sí, sí, sí. Y digo, entrando los tambores y coso. Y de repente te estás desgarrando las tripas con un desamor o un desencuentro. Y la música afro, ¿viste? La música que trajeron los negros... gracias a Dios, vinieron, a mí me encanta. Es así, es muy desgarradora, habla de sus escapes y de sus ganas de ser libres y con unos tambores hermosos que te dan ganas de bailar. Claro, claro. Viste, y ellos están hablando de que están encadenados, de que están siendo torturados, pero siempre con la esperanza de ser libre. Y eso es la música, te da libertad. Dos preguntas que no me las está obligando, se las tiré a él para que las dijera. Bien. Si seguís aprendiendo música, por un lado, o canto, por el otro. O sea, serían esas dos preguntas, ¿no? Siempre, siempre hay que estudiar, si es tu pregunta. Siempre es importante estudiar. Siempre, por ejemplo, yo canto, sigo tomando clases de canto. Ahora como, viste, está la virtualidad, está buenísimo lo de la virtualidad, estoy tomando clases virtuales con una maestra de Buenos Aires, pero siempre acá buscando, estar en eso, en la búsqueda, viste, del aprender. Siempre es importante, siempre mantener, por ejemplo, yo que soy cantora, ay, el teléfono, perdón, chicos. Siempre mantener la educación vocal, la higiene vocal es importante cuando uno se dedica al canto. Y en el instrumento también. Te digo que soy un poco vaga para el instrumento, sinceramente. Porque me dedico más a cantar, ¿viste? Y a componer. Pero sí me gustan aprender otros instrumentos. No me quedo con solamente la guitarra, ¿viste? Voy aprendiendo, quiero aprender. Ahora estoy con acordeón, entonces bueno, aprendiendo el acordeón, ¿viste? A mi hijo le compré el bajo, entonces también estamos los dos ahí, como incursionando en el bajo, él aprendiendo y yo tocándolo, ¿viste? Se lo pido prestado y no me le animo mucho al piano porque es como demasiado para mí. No, ¿viste? Como eso lo traemos de la Claro. escuela. Yo no sé, para mí es algo chino básico el piano, ¿viste? O sea, me acompaña un poquito, pero gracias. Yo no sé cómo hacen la disociación. Y ellos me dicen, Claro. pero vos lo hacés con tu guitarra, Claro, hacés con la la guitarra. disociación. Dice, es una cuestión mental tuya, Inés. Tienen razón. Con el acordeón te va a pasar. No, pero lo llevo bien. ¿Sí? Sí, por eso me dicen, es una cuestión tuya mental contra Claro. el piano. Hay un trauma que te arrastra. Contra el piano. Vos tenés algo contra el piano. Bueno. Tienen razón por ahí. Bueno. Pero siempre es importante estudiar para los chicos, para los jóvenes. Siempre, siempre, porque siempre hay sonidos nuevos, siempre hay búsquedas nuevas. Viste, por ejemplo, ahora que está re de moda la cumbia, viste, y vos decís, son tres acordes. No, pero hay que Claro, tocarla, hay que sí. animarse a hacerlo, viste. Y no es tan fácil como se piensa. Claro. Entonces es importante sentarse a tocar el instrumento y, aunque sea autodidácticamente, practicar, que eso es importantísimo. Y escuchar mucha música, no solamente lo que se escucha a diario y Claro, lo que si nos no, impone el consumismo, buscar. sino buscar. Buscar la música afro, irte a escuchar la orquesta, andate a aprender violines, qué sé yo, viste eso. Escuchar otros sonidos que te van a enriquecer. La parte de la composición y también leer mucho, leer poesía, leer historias, leer te facilita la composición también. Ah, Ahí. sí. Alice, Exacto. con todo esto que decís, ¿cuáles fueron? Porque, claro, al ser cantautora, hablas de música, pero también hablas de lecturas. ¿Cuáles fueron las influencias? Así que vos me podás nombrar, decir, bueno, acá hay una influencia, ya sea o en la literatura, ya sea en la música, que has tenido en tu carrera. Mira, a mí tuve mucha influencia, me pegó mucho cuando conocí la música afro, desde el folclore, desde la búsqueda antropológica de dónde venía nuestro folclore, desde chiquita, ¿viste? Y a mí me resuena mucho la música afro. Digo, en algún lado de mi sangre debo tener algo por ahí porque me movilizo un montón y la llevo ahí, ¿viste? Estos ritmos no por Claro. nada salen. Salen porque están adentro de nosotros, digo, de los compositores. Cuando uno busca, hay compositores que son más melosos y Claro. que tienen otra, pero a mí me caracterizan los ritmos, la rítmica mucho, porque tengo mucha influencia desde ahí. Escucho, me gusta mucho la música venezolana, la música. Viste, escuchar los cuatro, escuchar Claro. la mandolina, las maracas, los tambores, uh-huh. ¿viste? He estado mucho tiempo trabajando con murgas al estilo uruguayo, que me encanta. Mi marido es murguista, ¿viste? O sea, claro. ¿En qué? ¿En cuál murga? No, él es murga rioplatense. Ah, él venía de los murguistas, ¿viste? Cuando nos juntábamos en la plaza a hacer murga rioplatense, cuando llega la murga acá a Mendoza, sí. Bueno, él era de los... Sí, de los del Tufik. Lo que pasa es que mi marido es de allá del este, entonces no tengo mucha... No los tengo tan cercanos, pero claro. Los petizos del Tufik o los enanos del Tufik, era una cosa así, él tocaba claro. allá. Y cuando lo vi que, viste, tocaba, me enamoré. Porque a mí también me encanta. Claro, yo he estado sí. en la murga La Mascarada muchos Ajá. años. He estado con las hechiceras también trabajando. Así que está re bueno eso desde ahí. Desde el ritmo, desde el, sí. desde la música... Sí, y la música folclórica desde escucharla a mi abuela. Uh-huh. Mi abuela me enseña a cantar la calle angosta. Ah, claro. Entonces... Desde ahí, viste, ya tenía, yo la recuerdo con una hermosa voz, uh-huh. Así que de ahí creo que nace también esta necesidad. Me emociono cuando hablo de ella, pero uh-huh. bueno, eso. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Alice, ¿querés tocarnos algún tema más? Bueno, dale, ¿por qué no? Ya que estamos, ¿querés que te haga la calle angosta? Bueno. A ver. Ya saco el pañuelito, sí, sí. Y ya que la nombré. Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. Calle angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra Mercedinas. En los álamos comienza, en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle angosta, calle angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tuntún, quienes ya estaba, a dos picos la tonada. Calle angosta, la de una vereda sola. ¡Viva Cuyo nomás! ¡Qué belleza! Alice, como cantautora, recién hablábamos y decíamos que uno cuando va a ver algún hecho artístico, como que sale transformado de alguna manera, no sale igual que como entra. ¿Qué pasa con la canción? ¿Cómo se sale después de una canción? Como artista, como cantautora, ¿cómo se entra esa canción y cómo se sale? Se entra con el corazón y nunca más se sale. Se queda uno ahí. Se queda uno ahí. Cada canción, a los cantautores, creo que nos identifica y nos moviliza. Uh-huh. Yo he ido a ver cantautores que están llorando todo el tiempo, ¿viste? Y cuentan claro. la historia de su canción y lloran. Porque nos moviliza y uh-huh. porque son parte de nuestra vida. En algún momento esa canción necesitamos sacarla y decirla, ya sea porque nos tocó personalmente, sí, te toca personalmente, o por alguien, claro. pero también te toca, digo. Uh-huh. Si sí. toca a un tercero es porque también a vos te claro. movilizó eso. Y nunca se sale de las canciones propias. Uh-huh. Por eso te digo que entrás con el corazón porque dejás todo ahí. Y porque cuando uno compone y la entrega al público, está entregando parte del alma uh-huh. de cada uno de nosotros. Hablo por los cantautores. Uh-huh. Nos parecemos a Voldemort. ¡Ah! ¿Viste? Claro. Entregando partecitas claro. de nuestra alma. Qué sé no. yo, me llegó así decírtelo. Un sin cruce. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Me encanta Harry Potter. Bueno, ¿viste eso? Es como claro. dejar parte nuestra en cada uno de los que escucha la canción. Ajá. Porque también es eso, es animarse a dejarse ver el alma, ¿viste? Es muy fuerte. Es un desafío. Es un desafío. La voz, más allá de que seas cantautor o no, cuando uno canta, la voz es la ventana del alma. Si vos estás nervioso, se siente en tu voz. Si vos estás angustiado, se siente en tu voz. No podés mentir. No podés mentir. Imagínate sumarle a que estás cantando algo que vos escribiste, que es parte tuyo y que se lo querés regalar a la gente. Claro. Tenés que estar, ser como muy fuerte también, ¿no? Tenemos que tener la fortaleza de poder, de querer regalarla, sin temor. Porque a mí me costó mucho tiempo sacarme el temor. El temor de decir, te entrego mi canción y criticala. ¿Viste? Claro. Porque ese es el peor miedo. Como yo cantaba en la primera, quiero que se vayan los miedos. ¿Viste? Y también esto de, ay, bueno, tengo que afinar. ¿Viste? Te parás en un escenario, tenés que afinar perfectamente, tenés que cantar perfectamente y tenés que encima entregar esta canción que es tuya y que, bueno, que opinen lo que quieran. Es como un montón. Sí. ¿Viste? Pero también es de, como te decía, de mucha fortaleza y de mucho aprendizaje. Porque uno para soltar tiene que aprender. Y qué profundo que nos pusimos, chicos, pero... Es como una declaración de amor. Pero está bien. Sí, está pero bien. Exacto. Largar una canción, sí, es eso. Una poesía, es declarar sí, esto. Y es declaración de amor y es abrir mi alma, eso, es abrir mis sentimientos a vos y criticarlos como quieras. Y también ocurre que muchas veces... no hay una crítica, sino hay un sentir empático, es decir, sí, por supuesto, has podido decir lo que yo sentía. Claro, cuando yo hablo de crítica, no hablo de la crítica negativa, claro, sino de toda, de toda crítica, crítica buena y crítica mala, ¿cierto? Esa crítica que si no te gustó, no se lo vayas a decir al cantautor. Claro. Viste, guardátelo y, y bueno, no te gustó, punto. Claro. No seas malicioso, el mensaje para el público, no seas malo, no vayas a decírselo, no lo escuches más y listo. Claro. Pero también está bueno cuando, viste, porque entre músicos somos malos nosotros, entre nosotros somos malos y vamos y decimos, che, y si le cambias esta notita, ponele este disminuido, no, déjalo. Yo estoy en un... hoy, con 43 años, te digo que estoy... Si te gusta, bien, y si no, bueno, resolvelo, porque el problema es tuyo, no es mío. La séptima, la disminuida, claro. ¿Me entendés? Cuando yo hago conciertos íntimos, me doy la libertad de equivocarme en la letra. Que me pasa seguido, te digo, por eso me traigo el machete. Porque me olvido de las letras, me pasa seguido, las cambio, ¿viste? Y también me permito... desafinar si estoy emocionada. Claro. En el íntimo, no vayas a uno muy grande porque si no te mata, o sea, estás con uno, con un compañero que te dice, te abro la puerta y me venía a desafinar. No, hay que afinar, claro. Digo. Pero es cuando uno canta una copla, que se te va un agudo más, qué sé claro. yo, ¿viste? Sí, sí, sí. Te estoy dando ejemplos. Ajá. Pero también es permitible, yo me permito, emocionarme con mis canciones. Y si se me quebró la voz porque estoy cantándote, y bueno, es así como salió. Claro, sí, sí, sí. Sí, yo me permito esa libertad hoy, tal vez antes no. Por eso te digo que es un aprendizaje también. Claro. También es parte de la música popular, ¿no? El hecho de que exista esa emocionalidad alrededor, ¿no? Que no tiene que afectar absolutamente al hecho artístico, pero... puede ocurrir, puede pasar. Sí. Y el público también la acepta porque sabe que puede ocurrir. Sí, claro. Y las desafinaciones también. Claro. Sí, sí. Es aceptable en la música popular, sí. Y eso es lo bueno, de que el público también te vea que sos humano, que te equivocás y que te emocionás y que si uno se emociona arriba del escenario, va a emocionar al que está enfrente. Claro. ¿Viste? Si la pasás bien, también la va a pasar bien se el transmite. De frente. Sí. Si vos estás incómodo, y se nota eso. Viste, a mí me ha pasado de ir a certámenes, ay, no te entra, no funciona el cable de la guitarra. Y bueno, ya me pusiste en una situación que a mí me va a incomodar. Y obviamente el que me está escuchando va a sentir esa incomodidad. Claro. Y obviamente me fue mal. ¿Me entendés? Claro, sí. Porque esto que yo te digo, la voz es el instrumento que no te deja mentir. Uh-huh. Lo que te pasa, te está pasando. Sí. Así que bueno, ni te digo los dedos en la guitarra, si no estás bien afirmado ahí. Claro. Pero bueno, qué sé yo, así es también, es un aprendizaje. Bueno, Alice, ¿te parece que ya nos vamos despidiendo? Dale. Con música, con algún temita más, con lo que quieras. Perdón que te saque, pero sí. Me gustaría poner Magma que para que la gente lo escuche grabadito. Perfecto. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Porque, está hoy por largarlos a las plataformas. Ajá. Entonces, bueno, que la gente se vaya familiarizando ya cuando, con el ¿cuándo sonido. Tenés más o menos fecha de y cuándo? Y yo calculo puede estar... que a mediados de año ya uh-huh. largamos a Spotify y todo eso. A mediados de año, porque estoy en el estudio todavía con 3 canciones más. Ajá. Estamos en eso. No hay nada antes, o sea, que ya exista. Como toque, me estás preguntando, tuyo, como toque mío. En las redes. Sí, es muy posible que salga algo. No tengo nada definido, porque uh-huh. como me muevo solita, uh-huh. Estoy ahí viendo, gestionando y me autogestiono, ¿viste? Claro. Entonces es como... En redes yo voy a ir avisando cuando se presenta algo, porque seguramente estoy organizando, que no es poca cosa, un patio musical. Ahí eso, y exacto. Un toque. Y un toque. Y un toque, exactamente. Bien. Eso va a ser para mayo aproximadamente. Más o menos. Ajá. Para mayo. Todavía no falta mucho. No falta mucho, bien. Pero todavía no tengo la fecha específica. Perfecto. Bueno, cuando la tengas, por supuesto... nos enteramos y, por supuesto, por las y redes. Haremos sí acá y por qué no otra entrevista, claro, acerca sí. de eso. Por las redes, ¿cómo te encontramos, Alice? Alice. Ajá. Como Alice y si no Inés Cortés, pero Alice. Bien. Es el oficial. Alice de, con doble S. Alice con doble S, perfecto. Sí. Perfecto. Y también tengo el canal de YouTube, que es lo mismo. Alice, así que bueno, ahí yo los comparto en el Instagram, van a tener compartido el canal de YouTube también y pueden ver algunos toques que hemos hecho. Uh-huh. Próximamente los videos también, porque estoy en esa, también claro, haciendo el video de Magma, así que bueno, eso. O sea, muchos proyectos, estamos trabajando. Estoy trabajando a full, uh-huh. ese es el tema, por eso cuando uno trabaja, viste... Claro. Trata de no involucrarse mucho en presentaciones porque te quita tiempo. Claro. Y ahora estoy en la parte de producción, digamos. Ajá. ¿Viste? Porque no tengo un productor, así que todo lo claro, hago yo. Entonces es un trabajo a pulmón. Exacto. Así que bueno, me dedico a la producción de las canciones, a la producción de los videos, que estamos en eso, y yo espero que a mediados de año o en mayo, aprovechar 25 de mayo, ese feriadito, ¿viste? Para presentar algo. Ajá. Bueno, Alice, la verdad es que felices de haber escuchado tu música, de haberte tenido acá, y por supuesto queda el espacio abierto para cualquier otro momento donde quieras venir, hacer una entrevista o avisarnos de algún toque, absolutamente permeable a que vengas, porque la verdad es que nos encanta tener este tipo de entrevistas y que nos puedas contar todas tus vivencias con la música, con la creación, con el arte, como lo has hecho. Así que te agradecemos absolutamente esto. No, gracias a ustedes, porque ha sido un momento re ameno y de la posibilidad de contar lo que nos pasa a los cantautores y lo que los sentimientos que tenemos cuando componemos. Que viste, uh-huh. por ahí dicen, sí es re fácil. Claro. No es fácil. No es fácil porque tenés que abrir mucho el corazón, el alma, uh-huh. Y esperar a que fluya también. Claro. Hay que estar siempre con el corazón abierto. Y cuando estás con el corazón abierto, te pueden lastimar, claro, ¿cierto? Sí, sí. Pueden pasar entonces, muchas cosas. Exacto. Claro. Entonces, también eso, preservarnos. Y bueno, saludos a todos los oyentes. Muchas gracias por la oportunidad. Y les estaré informando de mis proyectos y de todo lo que surja. Bueno, y por lo pronto, ¿escuchamos? Por lo pronto, escuchamos Magma y con esto ya nos despedimos con esta excelente música de nuestro programa en colectivo. Un gusto haber compartido, Alice, esta mañana, Gato, Sofi, Ángeles y a toda nuestra audiencia. Bueno, qué más regalo que irnos escuchando el tema Magma de Alice. La tierra es el polvo. Soy esencia de la montaña y la montaña es mi fuerza. Mi sangre fuerza, hierve como fuerza. Magma de volcán. Camino por el desierto. voy absorbiendo mi tierra ancestral. Soy hija de la montaña, mi sangre hierve como magma de volcán. Camino por el desierto, voy absorbiendo mi tierra ancestral. Voy haciendo caminos, voy marcando mi tiempo. Voy haciéndome luz en la oscuridad. Soy mujer de esta era, soy mujer descubriendo que hay mil maneras para despertar. Y quiero llegar a la orilla del río y descalza mujer. Abraza mis ganas de despertar. Tierra, huarpen, humedales, donde la luna siempre brillará. Y quiero llegar a la orilla del río y descalza mojar mis pies. Que la arena se vuelva sangre y que las penas se vayan. Por ella.